la calle. Qué fácil es hablar que andan buscándome. De espalda frente a otro amenazándome. Son como la sombra, no se dejan ver. Yo sigo creciendo. Déjense ver. Están guerreando ustedes solo. Formando guerra en un teléfono sin tono. Van a entender de dónde somos. Cuando te pillan los lobos. Déjense ver. Están guerreando ustedes solo. Formando guerra en un teléfono sin tono. Van a entender de dónde somos. Yo no soy rencoroso y no soy lo que le envidia, por eso sigo cada día más poderoso. Si cojones me tiene el valor de un coso, y en esta pendeja yo sí soy el más costoso. Blanco Play, el mejor del mercado. Cabrón, de camino para la cima. Todos los países dejo la peste en la tarima. Y soy mejor que tú, rima por rima. Soy el dueño del business. Y sigo contando chavo con una botella de whisky. Estoy vacilando como si estuviera en Disney. Y todas tus gatas quieren hacerme un striptease. La noche negra como chango. Si no estoy me tiran fango. Pero cuando estoy de frente